www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Converso de música, poesía, literatura, historia, costumbres, pintura, fotografía, cine, escultura. Todo esto lo encierra una sola palabra: cultura. Cuando el arte se vuelve magia, une en su mesa de diálogo a personas que se destacan en el mundo cultural. Distinguida audiencia de Radio Casa de la Cultura, muy buenas noches. Como siempre, es un gusto acompañarles como cada jueves en este espacio radial. El día de hoy tenemos un programa bastante especial. Se trata de el agregado cultural de la Embajada de México que nos visita esta noche. El escritor mexicano Juan Rulfo, en su libro El Llano en Llamas, expresó la siguiente frase: andar por los caminos enseña mucho. Este es quizás el adjetivo, la calificación que más aplica a nuestro entrevistado de hoy. Javier, bienvenido a Converso, muchas gracias, buenas noches. Pues muchas gracias por la invitación, mi querido Diego. Es un placer, como siempre, estar aquí con ustedes en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y un honor, ya de despedida, esta será mi última entrevista, puesto que ya estoy terminando mi carrera. Cierro con broche de oro en Ecuador, porque después de pues 30 años en la carrera, termino mi carrera aquí en Ecuador, en un país fascinante, donde me la he pasado de maravilla. He sentido el calor humano de los ecuatorianos, he aprendido la cantidad de similitudes que tenemos los ecuatorianos y los mexicanos. Recuerdo cuando aterricé en Quito, venía yo de un país totalmente diferente que es Alemania, aterricé en Quito y dije, bueno, es como si hubiera regresado a México, porque desde la forma de hablar, el acento es bastante parecido, la fisonomía de las personas, realmente me sentí como si estuviera llegando a México. Y luego, con los casi 2 años que estuve aquí, o que he estado aquí, siento que las similitudes son realmente muy, muy profundas. He aprendido que la relación entre México y Ecuador pues data de miles de años, o sea, hace miles de años nuestros ancestros, tanto en México como en Ecuador, ya tenían comunicación pues miles de años antes de la era cristiana, y eso yo creo que nos une mucho, y nuestras historias, pues la conquista, después de la conquista y todo eso, creo que hace que los dos países tengamos muchas cosas muy muy ricas, muy enriquecedoras para mí. Vivir en un país tan bonito, como dice un querido amigo, no es un país, sino que es un paisaje. Ecuador es un país precioso. Y tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, pues me da tristeza dejar Ecuador, pero por otro lado, regresar a casa también es muy, muy agradable. He vivido fuera de México pues casi prácticamente la mitad de mi vida, o sea que ya de aquí en adelante ya empezaré otra etapa, una nueva etapa en la que empezaré a hacer otra cosa totalmente diferente. Me encanta la música, probablemente me dedique a estudiar algún instrumento, estudié piano en mi niñez y adolescencia. El piano es un poco complicado para retomarlo, o sea que otro instrumento. Pero sí estoy muy entusiasmado de regresar a México. Javier Ursa es un personaje interesante porque de profesión es economista, tengo entendido. Estudió algo relacionado a las matemáticas, a las ciencias exactas. ¿Y cómo usted tuvo ese paso a la cultura? ¿Qué encontró en la cultura? ¿Por qué ser agregado cultural de una embajada? Pues como decía, desde niño estudié piano. En mi casa, en casa de mis padres, pues escuchábamos música clásica toda la vida. Mi mamá tocaba piano, mi papá no tocaba piano, pero le encantaba la música. Ahora me llevaban a conciertos, o sea, Bellas Artes. Yo conozco el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, lo conozco desde que tenía yo creo que 4 años o desde chiquito. También la pintura nos gustó, mi papá devoraba libros también, o sea que vivía en un ambiente cultural, y yo creo que desde niño siempre tuve el gusto por las artes. Para mí ir a conciertos pues era una delicia, tocar el piano me gustaba mucho, ir a exposiciones también me encanta, obras de teatro, de todo, la lectura también me gusta. Recuerdo el año pasado cuando tuvimos el homenaje al centenario de Juan Rulfo, tú que mencionabas a Juan Rulfo, pues todas esas cosas son, a mí me parecen fascinantes, y tuvimos bastantes celebraciones de Juan Rulfo en diferentes lugares aquí en Quito. Entonces, Javier, ¿por qué no se decidió estudiar algo artístico y quiso estudiar economía? Porque ¿cómo? La verdad que yo quería estudiar arquitectura. Me encanta la arquitectura también. Pero mi papá me disuadió. Dijo que los arquitectos si no sobresalían se morían de hambre. Entonces, como yo no estaba dispuesto a morirme de hambre, dije, bueno, pues entonces voy a estudiar otra cosa. Entonces me decidí por la economía y pues también lo disfruté. Fue formativo, trabajé varios años como economista en Washington cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio, lo cual fue también bastante interesante. Y luego trabajé también en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, donde tuve contacto pues con toda Latinoamérica. Ahí sí, ya hasta reconocía los acentos, hasta de zonas, de países. Fue bastante interesante. Y después de regresar de Washington, ya me encaminé hacia la parte cultural. Trabajé en relaciones exteriores, en asuntos culturales. Luego fui agregado cultural también en Canadá, en Alemania. Y antes de irme entre Canadá y Alemania, propuse a la entonces canciller mexicana abrir un museo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que sigue, está funcionando. Lo inauguramos en el año 2011 y es un museo que está en el centro histórico de la Ciudad de México, en un edificio antiguo muy bonito, precioso, y sigue funcionando. Le han dado mucho ímpetu, y el objetivo por el cual inauguramos este museo es para adquirir obras de arte de artistas mexicanos, o artistas no necesariamente mexicanos, pero residentes en México, que aportan arte a través del pago de impuestos. Hay un programa que se llama Pago en Especie, que los artistas pagan impuestos con obras de arte. Entonces, como el museo era un museo de público del gobierno federal, entonces nos podían dar obras de arte, y entonces así incrementar el acervo artístico de la Cancillería mexicana. Y fue un trabajo precioso. ¿En México existe alguna política pública en tanto al fomento de la lectura, un plan nacional, una forma de que la juventud, inclusive sería interesante, Javier, desde su perspectiva, que nos converse si el joven mexicano es lector, no es lector, en su generación era más que ahora, y qué medidas toma, por ejemplo, el Estado para que se dé esto, porque en el Ecuador pues ha sido uno de los últimos, prácticamente último país en adaptar, en tomar, mejor dicho, una acción ante un tema tan importante como la lectura? Entonces el Ecuador es casi el último país de América Latina en tomar algo, una idea pública de el fomento de la lectura. Entonces, en México, ¿cómo es esto? Pues yo creo que sí, bueno, mi generación creo que sí leíamos más libros. Ahora las nuevas generaciones leen más, pero por internet. Todavía no sabemos a largo plazo, en el mediano y largo plazo, cómo va a funcionar, porque ahorita estamos, digamos, como en la transición. Pero pues yo me acuerdo, mi generación, cuando éramos chamacos, pues devorábamos libros y las conversaciones siempre eran pues hasta cuestiones existenciales o cuestiones literarias. Iba uno a conferencias bastante interesantes. Yo he tenido la suerte de conocer a varios de los autores importantes de México. Algunos pues han muerto recientemente, porque tuve la suerte de, en una de las embajadas donde trabajé, el agregado cultural, yo trabajaba como economista, pero el agregado cultural era un gran poeta y era amigo de todos los de muchos escritores de esa generación. ¿De qué generación más o menos, perdón, Javier? Ahorita andarían como en los 80. Jorge Volpi, más o menos. No, mayor. ¿Mayores? No, Jorge Volpi es más joven. De José Emilio Pacheco. Ya. Pitol, que acaba de morir, Sergio Pitol, de esa generación. Ya. Sí, él era Hugo Gutiérrez Vega, que era un gran poeta y amigo. Entonces sí, yo creo que en México sí la lectura no es muy generalizada, desafortunadamente, pero creo que sí hay un sector bastante grande que sí lee. Las ferias del libro, pues va uno a las ferias del libro y sí se ven llenas, o sea, se ven los chamacos y consumiendo libros y realmente sí se nota un interés. No es un país lector, como digamos en Alemania sí me impresionaba que uno iba a los parques y veía a la gente leyendo libros, pues digo, como quisiéramos que en nuestros países fuera un poco más, pero yo creo que sí es un país lector. Desde el sector público, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, ambas son los que fomentan la lectura dentro de la... Una pregunta solo como anécdota y como curiosidad personal, Javier. ¿Es en México una tradición, digamos así, que el presidente de la República abra la Feria del Libro, o eso es algo un poco reciente? ¿Siempre se dio eso? Es una curiosidad, como digo, muy particular mía. Yo creo que sí, sí es, no es algo nuevo, yo creo que sí siempre ha sido. Hemos tenido presidentes intelectuales, que han sido bastante intelectuales, entonces le dan más fomento, pero incluso aunque no sean tan intelectuales, o sea, más bien políticos, creo que sí es algo que se usa, sobre todo en las ferias importantes. Por ejemplo, me imagino que te refieres a una de las ferias más importantes que tenemos, que es la FIL de Guadalajara. De Guadalajara, claro. ¿No? Que sí, pues por lo general sí van los presidentes, no todos los años, pero sí en alguna de los años de su presidencia sí van a inaugurar la feria. ¿Ha habido intercambios culturales entre México y Ecuador importantes? ¿Usted cree tal vez que se debe fomentar más de esta idea? O si hay, o sea, en el sentido cultural, porque aquí en Ecuador, como pues usted podrá haber notado, sí consumimos bastante industria mexicana, la comida, por ejemplo, aquí ve cantidad de restaurantes de comida mexicana, consumimos bastantes productos de animación, por ejemplo, estos programas como el Huevito Cartoon, por ejemplo, el Chavo del Ocho, que esto sigue transmitiendo, supe que en México ya no lo ven tanto, pero aquí sí se lo sigue viendo increíblemente. Entonces, ¿esto será un intercambio cultural o es porque México tuvo esa capacidad de exportar su cultura y su arte? Yo creo que se da en ambos sentidos. Primero, porque México pues ha tenido mucha influencia en Ecuador y en varios países de Latinoamérica. Por ejemplo, escucho que el Chavo del Ocho en Chile también se escucha, y en Venezuela y en Colombia y en varios países de Latinoamérica y Centroamérica y Sudamérica. Pero yo creo que con Ecuador sí hay un, bueno, por lo menos de la relación reciente, hemos tenido exposiciones aquí importantes, exposiciones de arte. En el Fondo de Cultura. En el Fondo de Cultura, no, también en los museos de la ciudad, Cuando llegué aquí teníamos una exposición sobre Rayuela, el libro de Rayuela de Cortázar, que varios artistas mexicanos hicieron ilustraciones o dibujos o pinturas referentes a Rayuela. También en el Fondo de Cultura la exposición de la fotógrafa muy importante Graciela Iturbide. Antes de mi época hubo una exposición también fantástica en el Museo Metropolitano, en el Centro Cultural Metropolitano, de la colección de artesanía iberoamericana de Banamex, que creo que ha sido una de las exposiciones más importantes que se han dado aquí. Este año, pues yo antes de irme, claro que no puedo hablar porque si no se dan, pues no quiero plantear expectativas, pero sí creo que dejé una exposición ya negociada con uno de los museos aquí en Quito que va a gustar mucho, porque es un tema muy, que gusta mucho, un tema de dos artistas mexicanos importantes. Ahora, los artistas, como pues usted bien menciona, los escritores, aquí en el Ecuador consumimos bastante, es decir, en realidad... En esta conversación que estamos teniendo en este momento, me acuerdo de un importante exponente ecuatoriano, Benjamín Carrión, que fue embajador en México. Sí, claro. Y de hecho recibió una condecoración en su tiempo presidente de México por esta Casa de la Cultura. Uh-huh. Y mi duda es, ¿cómo lo ven allá? O al menos usted, ¿cómo percibió a Benjamín Carrión su obra allá? ¿Cómo se posiciona, por ejemplo, nuestra cultura? ¿Cómo nos ven los mexicanos a nosotros? Ecuador, creo que lo que tiene es que es como un secreto guardado, como dicen, es el mejor secreto guardado de Sudamérica, porque se conoce poco, pero hay muchas cosas que sí se aprecian mucho de Ecuador. Por ejemplo, algo me pasó recientemente, vino un amigo de México y le estaban tocando en el radio a Julio Jaramillo. Y le dije, mira, este es Julio Jaramillo. Ay, qué bueno que lo tocan aquí, música mexicana. Le dije, no es mexicano, es ecuatoriano. Vivió en México muchos años y en México se le conoce muchísimo. Pero yo creo que eso pasa con nuestros países, que artistas que vivieron en México, por ejemplo, y los consideramos mexicanos. O aquí, por ejemplo, cuando vino el grupo Maná, se hizo famoso aquí, después regresaron a México y tuvieron su éxito. Sí. Sí, entonces yo creo que eso pasa mucho. Otra de los aspectos que durante el tiempo que he estado aquí, que sí hemos tratado de apoyar, es las lenguas originarias. Hemos apoyado algunos recitales en lenguas originarias. Han venido poetas mexicanos, náhuatl, mayas y de otros países, pero que sí han participado con poetas ecuatorianos para organizar estos recitales, que han sido, para mí han sido muy interesantes, porque sí me interesa muchísimo a mí nuestros pueblos originarios, porque sí, pues yo creo que hay mucho que aprender de ellos. Me acuerdo también cuando estuve en Canadá, que también apoyé y participé en reuniones de pueblos originarios que iban a Canadá de todo el continente, o sea, de Sudamérica, Centroamérica, México y de Estados Unidos, y era realmente muy muy bonita la energía que se sentía, porque pues es algo, un mundo que yo creo que nosotros como parte de este continente tenemos que rescatar y tenemos que respetar y tenemos que apoyar, porque sí tienen una, tienen unas enseñanzas muy importantes, sobre todo ahora en el contexto actual que vivimos en este planeta. Yo creo que tenemos que aprender mucho de ellos si queremos que este planeta siga manteniéndonos, porque estamos acabando con él, y yo creo que esta gente sí sabe, tiene mucho más relación con la naturaleza. Y yo creo que la civilización actual como que cada vez se aparta más de la naturaleza, y pues espero que la humanidad reaccione, ¿verdad? Pues si no, nos vamos a acabar este pobre planeta tan tan bello, que nos sentimos dueños de él, pero pues no somos dueños de él, estamos de paso aquí, es lo que tenemos que entender. Y creo que los pueblos originarios de América, de todo el continente, sí entienden esa parte. Entonces, ¿usted no cree que sean ya cuestiones caducas, antiguas, que solo están en los libros de historia? Y sí, no, sino no, que no. Hay algo más. Yo creo que están más vivos de lo que nos imaginamos. Y creo que sí, en México sí tratamos de darle mucha importancia. Nos sentimos muy orgullosos de nuestras raíces prehispánicas, digamos, nuestras raíces pues indígenas, aunque no me gusta mucho ese término, pero creo que sí tratamos de rescatar pues toda la tradición que se tenía antes de la llegada de los europeos, de los españoles, y creo que aquí en Ecuador también se está trabajando un poco en esas, sí. Claro que sí, yo creo que, bueno, yo espero que sí los ecuatorianos se pongan las pilas y apoyen más ese tipo de tradiciones. Pero sí es un país que sí, lo que me ha llamado la atención aquí es la distinción que hacen entre lo indígena y lo mestizo. Pero creo que sí, la parte indígena es muy importante. Y creo que cada vez va a ser más importante, como decía, si queremos hacer algo favorable por este planeta. Entonces, regresar, por ejemplo, a libros como el Popol Vuh es crucial en estos tiempos. O sea, digo un ejemplo porque es ahorita el más claro ejemplo que se me viene a la mente de un libro que dejó a la historia de la humanidad, la cultura maya quiché. Entonces, digo, claro, o sea, aparentemente es una historia de fantasía, de aventura, de estos personajes del Huapanú e Ixbalanque, que claro, se enfrentan a las siete pruebas, que viajan a los, van donde son los del Xibalbales, se enfrentan con estos demonios, y el uno se hace el sol, el otro la luna. Entonces es como que, pero yo creo que, como usted bien dice, hay algo más detrás de todo eso. Entonces, la enseñanza es el cuidado a la naturaleza, básicamente, o hay algo más que usted crea que hay, por ejemplo, en este relato, digo yo. Para mí hay muchas cosas rescatables, pero lo más rescatable es eso, es la convivencia con la naturaleza, ¿no? Y todo lo que estamos, bueno, se ha perdido ya hace tiempo, pero que tenemos que rescatar. Yo creo que sí hay muchas cosas que son, para mí es la principal. Es la principal de los pueblos originarios, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto se da porque, volviendo al tema este del Popol Vuh, se decía que, por ejemplo, el hombre intentó ser de barro, luego de madera y después del maíz, que es donde sale. Entonces, pero nosotros, ¿cree usted que como seres humanos, que es, según el mito maya, ya somos los hombres del maíz, pero cree usted que tenemos algo del hombre de madera y de barro, y eso es lo que también un poco nos impide crecer, ese egoísmo, esa maldad, de que, si bien es cierto, posiblemente esto es un mito, pero ahora, por ejemplo, la televisión, la gente, por ejemplo, a veces el populismo, este tipo de cosas, son los nuevos mitos? Entonces, ¿cree usted que hay que romper eso nuevamente? Porque, claro, los mitos siguen creando, o sea, no es que el ser humano deja de crear sus mitos, sino que, pero, ¿cree usted que debemos un poco ya dejarnos de eso? Porque cuando uno habla inclusive de México, para bien o para mal, yo tengo la oportunidad de conversar con gente mexicana, dice, es que creen que México solo es Televisa y las telenovelas, ¿no? Entonces es un poco como que ese mito que ha generado México. Entonces, ¿Qué es lo que se debe entonces hacer nosotros para romper esas ideas? Esos, inclusive, esos estereotipos que muchas veces nos enmarcan como sociedades latinoamericanas. Pues mira, yo creo que los medios de comunicación actuales tienen algo a favor que permite que las personas tengan mayor acceso al conocimiento. El problema es cuando esos medios de comunicación se desvirtúan y se utilizan para medios, pues digo, medios que no van a favor del crecimiento de la persona y de la comunidad, sino intereses particulares, intereses grupales, que yo creo que eso es lo que se debe romper. Pero yo no estoy en contra de todos los avances y de las nuevas tecnologías, pero yo creo que se le debería de dar un enfocar en beneficio de la, pues el beneficio de la humanidad. Digo, suena demasiado altruista, pero yo creo que sí, somos una comunidad global, ya no nos podemos quedar a niveles locales y en nuestras propias comunidades, porque ya es una comunidad global y lo que estén haciendo al otro lado del planeta acaba afectándonos a nosotros. Digo, prueba de ellos es el cambio climático y todos estos problemas que pues no necesariamente tiene que ser ni los mexicanos ni los ecuatorianos los que estemos provocando el cambio climático, sino es toda la humanidad. Entonces, ¿cuáles son uno de los retos que actualmente debe afrontar México para llegar a un poco este equilibrio, según su perspectiva? ¿El cambio climático puede ser el más grave? El cambio climático yo creo que sí es muy importante. México trabaja mucho en ese sentido. Está muy involucrado. Tenemos la encargada de cambio climático de Naciones Unidas, es una mexicana, que fue nuestra canciller y fue con quien trabajé en Alemania, fue embajadora en Alemania. Entonces sí, hay varios mexicanos que sí están muy muy involucrados y muy dedicados a no combatir, bueno, sí combatir el cambio climático, pero que la humanidad tenga conciencia de que todas nuestras acciones diarias están afectando. Por ejemplo, ahora en las redes sociales está hablando mucho del uso de los, no sé, en México le llamamos los popotes. Ah, ya, sí. El uso de los popotes plásticos. Pues yo me acuerdo de... Aquí también está en esa campaña. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Pues el uso del plástico. Yo creo que el plástico es algo que está destrozando este pobre planeta. Creo que ha sido una de las invenciones más... pues contradictorias, porque por un lado ha ayudado a muchas cosas, pero por otro lado es un horror lo que está pasando con el planeta por la cantidad de plástico que se consume, el mal uso que se le ha dado al plástico. Y países avanzados, incluso los países más avanzados no tienen la capacidad para reciclar todo el plástico que se consume. Claro, en México ya hay esta política también, porque leí que en Chile, por ejemplo, el presidente Sebastián Piñera ya está prohibiendo la bolsa de plástico, pero ya en todo sitio. En México también, aparte del popote, esta idea de la bolsa plástica también se está erradicando. ¿O en México ya usan, usan como, no sé, en estudios la bolsa de papel, o siempre esto del plástico? No, todavía creo que estamos en pañales. Todavía hay mucho que hacer. Creo que sí, lo primero es que la gente tome conciencia. Yo, por ejemplo, ya voy al supermercado y le doy una funda, le dije, no, hay que ayudar al planeta, no me dé funda. Y entonces yo jalo con mi bolsa y voy, de tela o si es de plástico, pero por lo menos la uso cada vez que voy al super. O sea, que aguante, son unas bolsas que traigo de otro país, que las compré en otro país y las sigo utilizando. Entonces yo creo que sí, pues ojalá en México ya tuviéramos utilizando los popotes de papel y las bolsas de papel, pero pues no, todavía hay muchísimo que hacer. Pero en cambio dicen que el papel en cambio afectaría a los árboles, porque usted corta los árboles para hacer papel. Ahora claro, ya hay papel biodegradable, reciclado, o sea, sí, con la caña de azúcar, eso tengo entendido. Sí. Ahora, ¿México cree usted que tiene esa ventaja, ya yéndonos tal vez a un lado un poco en su rama y sentido económico, de que la industria mexicana, ¿cómo se está comportando? Es decir, ¿los industriales tienen esta preocupación en la mente, o es algo más social la idea del reciclaje, o es algo más que nace en las juventudes? Porque bueno, ahora en las universidades inclusive se está dando el tema de que, y se dice, pues está el debate de que la juventud actual es más preocupada por el medio ambiente, de que hacen, por ejemplo, inclusive dicen autos ya híbridos, inclusive ya más que sean solo eléctricos, pero los industriales, que son los que tienen la capacidad inclusive económica, ¿tienen conciencia de esto o no tanto todavía? Hay muchos empresarios que sí tienen esa conciencia. No puedo decir que todos, pero sí ya cada vez hay más conciencia, porque pues la sociedad se los demanda. Yo creo que la sociedad es la que debe demandar eso, porque no viene de arriba para abajo. Digo, no es que se desparrame de la clase en el poder, sino yo creo que es algo en conjunto, que la clase dominante, la clase del poder político, económico, etcétera, tiene que también enseñar. Pero yo creo que la comunidad en sí, las nuevas generaciones, yo creo que sí ya están creciendo con otra conciencia. Yo en ese sentido sí soy optimista, porque sí veo pues que es la solución. Digo, a lo mejor si vamos a pasar unos años, unas décadas, que se va a poner peor la cosa, pero yo creo que en el largo plazo no puede ir peor, porque si no, pues sería el fin de la humanidad. A mí ya no me tocará, ya les tocará a los descendientes. ¿No? Un aspecto clave también que es interesante, que está inclusive ahora en auge, que yo me acuerdo que hubo una noticia a propósito de esto hace ya algunos años, por el 2013 más o menos, que en México hubo una preocupación por el agua. Hubo un tiempo que el agua era una preocupación, pero hicieron estudios geológicos y tipo de cosas, y encontraron una reserva de agua que iba a dotar a la Ciudad de México por 100 años de agua. O sea, encontraron una fuente natural de agua. Y claro, cuando se dio esta noticia, la gente, inclusive salió en varios noticieros, que la gente se sentía feliz, que al fin en México, dentro de todo, todavía la Ciudad de México tiene un poco la tranquilidad del agua. Pero este es un recurso que igual allá se desperdicia. Por ejemplo, lo que me acuerdo que sean aquí campañas de, por ejemplo, no lave el coche con la manguera abierta y haga otra cosa al mismo tiempo, sino que o haga lo uno o haga lo otro. Inclusive ahora con la idea de que usted desde el celular ya puede controlar que la luz, que se prenda un aparato, que se apague a tal hora. Entonces, ¿el agua es un problema también en México, el consumo de agua? ¿O hay ya? Porque en Europa, por ejemplo, sí tienen esta costumbre de ahorrar agua, sobre todo, sí. Bueno, porque es un poco cara. En sí. Francia, por ejemplo, el agua es carísima. Es un poco cara, es un territorio más pequeño y pues hay una población mucho más grande. Digo, Europa es de las partes del mundo más densamente pobladas, entonces pues por necesidad tienen que estar más conscientes. Nosotros en este continente, como los países son tan grandes, entonces sentimos como que no necesitamos estar conscientes de eso, pero yo creo que el recurso del agua cada vez va a ser más complicado. Si hubo guerras por cuestiones de petróleo y por cuestiones de esto, yo creo que el agua va a ser un recurso que sí va a tener mucha importancia en el futuro, porque pues cada vez la población mundial crece exponencialmente y pues el agua no crece, pues ahí está, es el agua que tenemos que reciclar, que cuidar. Creo que sí, yo me acuerdo del chamaco, veías a la gente en las calles con la manguera limpiando las aceras con agua, pues eso ya no se ve. Ahora como solo con escoba. Ahora con escoba. Con escoba y esperas que la lluvia también, pero tienes que limpiar porque pues luego los desagües se congestionan y luego las inundaciones, y México, pues la Ciudad de México sí tiene problemas de inundaciones, porque pues la Ciudad de México está construida sobre algo que era un lago. O sea, cuando los aztecas vivían en islotes sobre un gran lago, Entonces, pues sí, sí es un poco complicada el subsuelo de la Ciudad de México. Pero hay agua, en todo caso. ¿Hay reserva de agua o eso también se ha ido secando con el paso del tiempo? Pues lo que pasa es que se usa mucho mantos acuíferos abajo de la Ciudad de México. Por eso la ciudad se hunde poco a poco. Lo ideal es que ya se dejara de sacar esa agua y se usara agua de otros lados, o que el agua de las lluvias se utilizara en forma más eficiente. Yo creo que esa va a tener que ser la solución, que espero que ya mis compatriotas en México tomen cartas sobre el asunto, porque yo creo que el agua de las lluvias se desperdicia mucho. Como me imagino que en Quito también, pues digo, el chubasco del día de hoy, eran toneladas de agua. Yo me fui a caminar al Parque de la Carolina chispeando, me cayó el aguacero, pero yo estaba encantado y me seguí caminando, llegué empapado a mi casa. Dije, espero que toda esta agua se aproveche de alguna forma. Ahora, también el tema, porque México tiene gran parte del norte que es desierto. Y ahora está un poco tratando de hacer estudios de cómo hacer que el desierto sea tierra fértil. Uh-huh. Entonces, yo creo que... Y el tema ganadero, por ejemplo, en México sí se aprovecha, ellos sí tienen esta idea de cuidar un poco el recurso también, porque, bueno, muchos ganaderos, sobre todo, se entran en la parte centro-norte del territorio. Entonces, como que... ¿Cómo enfatizan ellos de esto? Porque en ciertos países están haciendo las famosas granjas encima, o sea, ya son como edificios de granja, inclusive para evitar el transporte, ese tipo de cosas. Entonces, en México, ¿cómo ven esto? ¿Sí se está haciendo alguna campaña o alguna actividad específica para esto? Pues mira, hay varias investigaciones. Tenemos la escuela de ganadería, ahorita me acuerdo el nombre, que hacen unos estudios bastante importantes. Hay mucha gente que va a estudiar de todas partes del mundo ahí a esta escuela, que ahorita me acuerdo el nombre. O sea que sí hay gente muy dedicada y se hacen muchas investigaciones al respecto. O sea que yo creo que sí se están haciendo cosas importantes. Ahorita no te puedo decir exactamente qué es lo que está... Pero se está haciendo... Chapingo, la escuela de Chapingo. La escuela de Chapingo, que es muy importante. Que, por cierto, tiene un mural muy importante de Orozco ahí en la escuela, que es muy bonito, es muy bonito lugar. Y sí, la misma Universidad Nacional, la UNAM, hace investigaciones muy importantes, y yo creo que hay varias instituciones y universidades que sí hacen investigaciones al respecto, con respecto al agua, la ganadería, etcétera. No, yo soy optimista. Sí. Volviendo un poco al tema cultural, en el sentido artístico, ¿Cómo crecen ahora, en cambio, las industrias editoriales? Porque lo importante, aparte de los estudios, como pues usted bien menciona, es que se publique. Es decir, las universidades publican estos estudios, las editoriales grandes digamos, hacen lo posible por publicar estos estudios, ya sean estudios económicos, sociales, literarios, etcétera. Sí, hay esta capacidad en México de una amplitud editorial, porque también si una investigación no se difunde, no sirve de mucho. Pues hay muchas casas editoriales. Bueno, yo creo que la más importante es el Fondo de Cultura Económica, que tiene aquí una filial bastante activa, por cierto, que el Fondo de Cultura Económica tiene filiales en varios países de Latinoamérica. Y aprendí recientemente que la primera es la de Ecuador. Ecuador fue la primera, y luego fue Chile, Costa Rica y varios países. Y creo que sí es una editorial del gobierno, pero creo que sí tiene unas publicaciones muy, de todo tipo. Sí. Sí, y tú, bueno, conoces muy bien el Fondo de Cultura aquí en la 6 de diciembre, que tienen un centro cultural incluso también bastante activo, donde se presentan exposiciones, ciclos de cine, es otro aspecto en la relación que sí ha sido importante. El cine, por ejemplo, el Teatro México, que empezó como Cine México cuando se fundó, pues se presentaban películas de la época de oro del cine mexicano. Y luego rescataron el cine porque estaba medio abandonado, lo hicieron el teatro, y ahora es el Teatro México, y donde hemos participado, se han presentado obras de teatro de compañías mexicanas ahí, por lo menos se presentó una el año pasado, acabamos de presentar una película del Indio Fernández y Gabriel Figueroa con María Félix, y creo que sí, el cine es otro aspecto del intercambio cultural entre México y Ecuador. Participamos en varios, pues en muchos festivales. No sé si abarcamos todos, pero sí tratamos de participar en los principales festivales, el Festival de Cine Latinoamericano que organiza aquí la Cinemateca, en La Orquídea, en Cuenca, el Lugar Sin Límites, sí, en varios festivales. ¿Y cómo va el cine mexicano actualmente? Claro, porque digo, íconos, por ejemplo, como Mario Moreno, como Pedro Infante, sí, son prácticamente son de cierta forma irreemplazables. Pero, por ejemplo, ahora está sonando bastante el nombre de Eugenio Derbez, que creo que se ha posicionado bastante en el cine. Inclusive ahora estaba leyendo una nota que él está en la expectativa, porque claro, ahora que se estrenó esta famosa película que está en auge ahora, el de Los Vengadores. Y justo después de esa película está la de Eugenio Derbez, que se llama Hombre al Agua. Entonces, ¿cómo ve México la actividad? Bueno, aparte, obviamente, lo que ganó el Oscar, esta tremenda película de Guillermo del Toro, que es una maravillosa película. Entonces, ¿México mantiene todavía un cine de oro, tal vez? ¿O ya no tan? ¿O cómo ven ahora el cine? Tuvimos la época de oro del cine mexicano. Luego tuvimos un bache bastante regular, donde las producciones mexicanas eran impresentables, pero creo que el cine mexicano ya desde hace un par de décadas ha tomado un muy buen aire, y ahora se están haciendo unas producciones realmente de primer nivel. Sí, ahorita el cine mexicano está teniendo un boom bastante importante. Tanto la industria fílmica como los productores y directores independientes también están haciendo cosas. El cine independiente también está posicionando. También está posicionando, sí. Pero lo que más nuevamente creo que se consume es, por ejemplo, estos nombres de cine, por ejemplo, a Iñárritu, que también hizo esta película con DiCaprio, que fue una maravilla, sí. El Renacido. Pero entonces, ¿cómo ve ahora México a sus grandes cineastas? ¿Se siente México, imagino, contento? No, pues estamos muy contentos. Los Óscares pues han sido, en los últimos 4 años, 3 años ha ganado directores mexicanos. O sea que pues eso es un gran... algo que nos enorgullece bastante. Creo que sí tenemos gente muy capaz, tanto cineastas como actores, y yo creo que sí es una industria pues muy importante. Yo vengo de una familia de cineastas y de actores también, de generaciones anteriores, de la generación de mi abuela. De la época del oro, del cine mexicano. Sí, su hermano era un director muy importante, su hermana era una actriz importante, y luego una tía mía, que es un poco mayor que yo, pero es una actriz también bastante importante, y primos de mi generación también están en el cine. O sea que sí es pues algo que me llega de cerca, y pues sí, creo que sí se están haciendo cosas muy importantes. Aquí en Ecuador he visto películas mexicanas que pues la verdad que no conocía en los festivales, porque pues en los festivales no tiene es más independiente. Tiene la oportunidad de ver cosas que pues digo, no necesariamente uno tiene que saber de todo lo que se produce en México, pero sí en los festivales fuera de México, con los festivales aquí en Ecuador, y en mis años en Alemania, en la Berlinale, también vi películas mexicanas fantásticas. Ahora, México es un país interesante en el sentido de que ha tenido mucha migración europea por el tema de las guerras, del tema de... Entonces, por ejemplo, allá hay una fuerte influencia de la cultura alemana, francesa sobre todo. Entonces, inclusive han habido grandes actores y actrices y cineastas que han sido mexicanos y franceses. Entonces, es como que hay tal vez una clara hibridación en esto, en alguna parte especial de México, es decir, porque bueno, obviamente la Ciudad de México es como que un poco abierta, por lo que es capital, pero hay tal vez regiones en México donde haya más de esta influencia europea, más que en otras partes, o todo México es un poco más plano en ese sentido. No, yo creo que la influencia es por todos lados. Por ejemplo, la industria cinematográfica se dio mucho en Durango. Durango estaba muy relacionado con la industria de Hollywood. Entonces, pues varios de los cineastas provenían de Durango. Yo creo que en varias partes de México, por ejemplo, de Yucatán también ha dado cineastas. Yo creo que de varias partes de México, no necesariamente. Digo, la fuerza de la Ciudad de México, pues es como un magneto que atrae gente, pero yo creo que sí, a nivel nacional se ven en varias partes. Claro que la Ciudad de México sí es, pues es una ciudad fascinante, que está donde voy a regresar a vivir. Claro. Porque sí, pues es. Pero ya ha tenido contactos, Javier, o va a ver, porque pasa que aquí, por ejemplo, hay gente que extranjera o nacional que sabe regresar y dice, hay gente que se maravilla, sí, me acuerdo que era solo hasta aquí la ciudad o tenía ciertas cosas, ahora cómo ha cambiado. O hay gente más pesimista, lo contrario de usted, que dice, pero yo regreso a los 20 años. No ha cambiado en nada mi pobre país. No, yo la verdad que regreso mucho a México. Voy mucho a México, estuve ahora en finales de enero, principios de febrero, estuve en México el año pasado. Trato de ir cada, por lo menos una vez al año. O sea que sí he mantenido contacto. Entre Canadá y Alemania viví 4 años en México, y sí tengo contacto continuo, regreso a la Ciudad de México, y pues sí, cada vez que voy, hubo una época en que iba y me cambiaba en el sentido de las calles, y decía, pues por aquí era donde se iba, y entonces... fuera doble vía, pero, y una sola vía, y claro... Y luego me entero, pues, por los medios de que si se construyó tal cosa, y luego vi unas maravillas que digo, ay, pues quiero regresar a México para ver estas maravillas en arquitectura y en nuevos museos, y etcétera. No, entonces, pero creo que sí me he mantenido en contacto con mi ciudad. Y pues siempre sé que realmente no me llevo sorpresas, espero no llevarme una sorpresa. Y ahora han sido 6 años que he estado afuera, porque hubo una época que sí me fui a estudiar y luego me quedé trabajando fuera y me eché 21 años. El regreso a México sí fue un poco más violento, pero ahora, y pues regresando de Ecuador, yo creo que también es más fácil de pasar de Ecuador culturalmente, sí. Fue como más va a ser más sencillo. ¿Qué aspectos del que encuentra usted más parecido entre México y Ecuador, por ejemplo? El idioma me llama mucho la atención porque tenemos expresiones muy parecidas. El mande, por ejemplo, pues lo usan ustedes, lo usamos nosotros. Los diminutivos, ustedes nos ganan, pero a los mexicanos también usamos mucho los diminutivos, pero sí, pero el unito, por ejemplo, eso para mí sí fue novedad. Nosotros ahí sí, en México nunca dices unito, pero sí los diminutivos, la fisonomía de la gente también somos bastante parecidos. La comida, algunas cosas, pero no tanto. Yo pensé que iba a haber en ese sentido sí más similitudes. Porque acá como le encanta lo picante también, aquí le ponemos a todo. Pues ahí me dicen mucho que los mexicanos no podemos comer sin chile, pero yo los ají que he probado aquí, hay unos que son igual o más picantes que los de México. No. Y otra cosa que hemos fomentado, bueno, a través de la embajada, es la gastronomía mexicana. Tratamos de traer por lo menos una vez al año algún chef mexicano y que tenga contacto con varios chefs aquí en Ecuador. Pues porque hay unos ingredientes que tienen aquí que nosotros utilizamos mucho y aquí pues como que no les dan importancia o no los utilizan. Por ejemplo, ¿cuál ingrediente específicamente? El cuitlacoche, por ejemplo, que es el hongo del maíz que crece y nosotros lo comemos y es una delicia. Y aquí, pues creo que... cuando el maíz está con gusano, con hongo, ya lo botamos. Ah, es comestible. Es comestible. Hacemos unas crepas de huitlacoche que son una delicia. Sí, hay varias cosas. La última vez, el año pasado, trajimos un chef y me preguntaba sobre los ingredientes. Que si traíamos los ingredientes a través de la valija diplomática y todo eso. Dije, yo te sugiero que vengas sin ingredientes y que más bien hagas platillos mexicanos con los ingredientes que existen aquí en Ecuador, porque traes los ingredientes y luego te vas y pues, ¿y cómo van a seguir, cómo van a reproducir las recetas que tú enseñas aquí? Sino al revés, yo creo que el objetivo es que utilizar los ingredientes que existen en Ecuador, que utilizamos en México. Yo, por ejemplo, desayuno mucho con nopales. Yo he visto nopales por todos lados aquí, pero voy al mercado y venden las pencas ya duras y grandotas, que esas no sé qué uso le dan aquí, pero las tiernitas son las que nos comemos en México. Y son ricas y aparte son muy saludables para el colesterol, el triglicéridos y todas esas cosas. Aparte que son muy sabrosas. Y aquí hay mucho nopal. He visto mucho nopal por todos lados. No, inclusive aquí también hay variedad de maíz, porque por nuestra gastronomía en todo le metemos, bueno, el choclo que le hicimos aquí, y hay, por ejemplo, el mote, que es otro tipo de maíz, el tostado, que es otro tipo de maíz, el chulpi, que es otro tipo de maíz. Yo sí me ha sorprendido la variedad de maíz que tienen aquí y de las papas. También una variedad de papas. ¿En México se come papas, por ejemplo? Mucho, mucho, pero sí, la papa, pues, tengo entendido que es de esta región. De esta región, el origen de las papas, pero sí en México se produce. También, sí, y se come muchísima, muchísima papa también. Pero sí, la variedad que he visto aquí, pues Perú y Ecuador, pues son de las zonas que más variedades tienen de papas, ¿no? Claro, por ejemplo, los meyocos son tubérculos más pequeños. No sé si en México los ayos se llaman de otra forma. Pues a lo mejor, no sé, por el nombre no lo sé, porque es otra cosa que al principio me sorprendió. Claro, que iba yo a un restaurante y veía yo el menú y dije, no, tengo que hacer un diccionario de ecuatoriano a mexicano, porque los nombres eran muy distintos. Sí. Pues es otra de las cosas. O por ejemplo, el término más común que dicen es la tortilla. Obviamente en México es de maíz, aquí es de papa. Sí. Y a mí, la verdad, de la comida ecuatoriana, lo que más me gusta, y creo que es pues una de las cosas que sí son fantásticas, son las sopas. Es que a mí me encantan las sopas. Y yo no he comido todavía una sopa que no me haya gustado aquí en Ecuador. Hasta el caldo de gallina, en la carretera, en cualquier lugarcito así que una no fondita. Cualquier fondita pide uno un caldo de gallina y es la cosa más deliciosa que hay. O sea, usted con la Fanesca maravillado. La Fanesca, sí, fui a la feria de la Fanesca en Santo Domingo, que sí estuvo, pues ahí fue impresionante, y aparte fue un evento precioso. Lo hicieron muy bonito, invitaron a varios restaurantes y dan premios y todo eso, y escuchar la historia de la Fanesca sí fue bastante, bastante interesante. ¿En México se come aquí como el banano en comida o solo es fruta ya? No, solo se lo come también en comida. Otra cosa que aquí he visto aquí, nosotros le decimos el plátano frito, que son los plátanos fritos que nosotros los comemos con arroz. Pues ustedes también. Claro. Sí, también usamos mucho el plátano. O sea que entonces en el sentido gastronómico, bueno, claro, yo creo que Ecuador es uno de los países más ricos en sopa, por ejemplo, bueno, en México también he oído del ceviche, pero entiendo que es algo diferente a lo que se hace aquí. Es un poco, sí, es diferente. Aquí es como más caldoso. Aquí es más caldoso, el ceviche es más, sí, no es tanto en caldo, pero sabor sí es. Nosotros usamos el aguacate para el ceviche, le echamos aguacate, chile, bueno, ají, cilantro. Pero, prácticamente lo mismo que usamos aquí. Sí. Entonces, gastronómicamente usted dice que sí se siente un poco como en casa, y la cultura ecuatoriana también es muy parecida a la mexicana. Sí, y otra cosa que es muy agradable es que, pues cuando hablo con la gente y saben que soy mexicano, pues casi todo el mundo me ha hablado maravillas de México, de los que conocen México, que van a México y se sienten en casa, les encanta la cultura, y eso es muy satisfactorio. Entonces voy a regresar a México con ojos de ecuatoriano para que me admire más. Mira, lo que ocurre es que claro, nosotros somos muy críticos lógicamente con nuestros respectivos países y la ventaja es que nos dejamos maravillar por lo extranjero también, por estos intercambios, y yo creo que es algo que nos nutre. Las experiencias de los viajes creo que es algo bastante atractivo, bastante interesante conversar. Inclusive, como digo, este tema de desmitificar, porque claro, cuando uno... Y es difícil, volvamos un poco ya para concluir esta entrevista a los medios de comunicación, decimos, pero es que, no, pues que mira, en México las cosas como son, o en el Ecuador, que hasta nuestro país ahora nos dicen que está peligrosísimo, y México es lo mismo. Pero cuando uno viaja y llega y dice, no, o sea, hay sitios que uno va, como en cualquier sitio turístico, come, disfruta y vive. Yo digo, bueno, si son países tan peligrosos, por ejemplo, en México el nivel de vida de una persona es de 70 años, aquí es de 75, 80 años. Es decir, que no estamos, o sea, en el problema no es tan grave, digo yo. O sea, sí, como que las cifras mismas sí nos dan una, como, bueno, ustedes más como economistas nos hacen un panorama más alentador, ¿no? Entonces digo yo, bueno, si el ritmo de vida, si el estilo de vida es parecido, entonces quiere decir que las cosas no son tan mal, creo yo, ¿no? Mira, yo una cosa que sí reconozco es que yo he vivido muy tranquilo aquí. Es una ciudad que me siento seguro. La gente cuando voy, me encanta el centro histórico. Yo soy enamorado del centro histórico. Me encanta ir al centro histórico y siempre los mismos ecuatorianos. Que cuídese, que no sé cuánto. Nunca me ha pasado nada. No soy paranoico. O sea, nunca he sido paranoico, afortunadamente. Y yo creo que eso ayuda y nunca me he sentido inseguro. Sí, eso, yo creo que ¿en Ciudad de México, sí? En la Ciudad de México, pues hay partes que sí, uno... Claro, bueno, pero pues yo creo que eso es en todos lados. Pero creo que sí, Quito y Ecuador, los pueblos y ciudades que he conocido de Ecuador, siempre me he sentido seguro y camino en la noche tan tranquilo. Y esa sensación de que allá son más de aquí poquitos. Porque digo, México, solo la Ciudad de México es el doble de nuestra población nacional. Sí. Entonces, usted sí se siente aquí como que más libre, con más espacio, algo así. Pues es, lo mismo. Es cómodo por eso. Yo a lo mejor regreso y ya no me hallo en la Ciudad de México, me voy a vivir a algún pueblo ahí cerca de México. Con la misma población de 2 millones. Que somos 2 millones. Aquí. Eso sí, con menos altura, porque México es alto, pero Quito es todavía más alto y sí se siente. Sí lo siento porque hay veces que subo 10 escalones y se me va el aire. El otro día fui a las cascadas que están ahí cerca de Baños. Pues baja uno a 1500 metros. Todavía a pie me eché como 300 metros para ver las cascadas y subí y tan campante. Y aquí en Quito, 10 escalones y se me va el aire. Entonces, yo creo que vivir... hacer ejercicio en México debe ser facilísimo para nosotros, pues claro. Vivir en una ciudad como de 1500 metros de altura, yo creo que sería lo ideal. México, ¿cuántos metros tiene? 2200. No, 2200 sí es alta también. Pero claro, sí. Acá estamos a 3000 y pico. 2600, son 600 metros. Bueno, ha sido un gusto, Javier, conversar con usted, mis queridos invitados. Gracias por acompañarnos, como siempre. Estos micrófonos estarán abiertos siempre para los próximos mexicanos que deseen venir a nuestro país, especialmente para usted. Y gracias por permitirnos conocer a profundidad su gestión cultural, su desempeño como persona, como economista, como ser humano. Y las labores que pues realiza y realizará. Esperamos poder contar con su presencia nuevamente y sabe que este país le va a recibir siempre con... Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos.